Regresamos a Hijos de la Tierra, a bueno, ahorita uno de los casos que también ha generado, bueno, una gran discusión que se está dando últimamente, porque han ganado todos los juicios con ello a la Suprema Corte de Justicia, en donde, bueno, su proyecto se echa totalmente para atrás, le da la razón a las comunidades. Bueno, este es el pueblo yaqui. Este es un reportaje de un compañero de la universidad que justamente está trabajando allá y que es, bueno, la comisión que está trabajando desde la ciudad monstruo. Su reportaje, si después desean leerlo completamente, está en Desinformémonos y se llama El derecho a la consulta y el disfrute de su agua exigen los yaquis. El reportaje, bueno, menciona justamente es de estos días del 21 de julio, en donde, bueno, se está explicando el porqué de los últimos actos que se han hecho en parar la carretera, cómo lo ha criminalizado todos los medios de comunicación convencionales. Y bueno, pues aquí lo hacen ellos para que se pare el proyecto del acueducto Independencia, donde pues la sentencia fue favorable emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que equivale a la suspensión de la obra. La Comisión de Funcionarios de la Secretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bueno, aquí dice uno de los habitantes, bueno, que este no les quitará el agua. Esta comisión al Distrito Federal formó parte de una estrategia de presión y de continuidad al tema legal. La autoridad decidió formar una comisión con los mejores hombres y mujeres que pudiera haber para ir a la Ciudad de México para que de viva voz vean el estado que se encuentra la sentencia, aclara Mario Luna, vocero de las autoridades tradicionales y miembro de la delegación. La nula ejecución de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar insubsistente al manifiesto de impacto ambiental que autoriza el acueducto Independencia es motivo de viaje, bueno, es motivo del viaje por esta presión de Semarnat. Mario Luna explica esta postura: la mía fue anulada desde el 8 de mayo, día en que, bueno, la Suprema Corte emitió este fallo a favor de la tribu yaqui, y bueno, es lo que ellos están diciendo, que no hay más que discutir. A pesar de lo ordenado por el tribunal, la Semarnat envió un documento a la misma Suprema Corte en el que pide una prórroga de 15 días para cumplir con la sentencia y que continúe la solicitud aclaratoria sobre la medida cautelar otorgada a la ciudad de Hermosillo. También el compañero Jiménez Mayoroki, habitante de Bicam, informa, bueno, que es muy claro que se conceden 15 días, pero que se tiene que cumplir con esta sentencia donde principalmente está desechando toda, donde se está sustentando la obra, que es la mía, la manifestación de impacto ambiental. Bueno, desde esta comisión, el 17 de julio hubo una reunión muy importante para los yaquis, en donde estaba se está realizando el bloqueo bajo el puente peatonal en Bicam, también en los solares yaquis y no yaquis de los 8 pueblos tradicionales, así como en reuniones familiares incluso que ellos tienen, como asambleas donde están tomando las decisiones a nivel familiar. La comisión es central para todo este tipo de pequeñas y grandes asambleas. El 19 de julio, bueno, ya después de todas estas reuniones, los yaquis emiten un informe a las autoridades tradicionales de los pueblos de Loma de Guamúchil, Loma de Bacum, Bicam, Potam y Belén, de acuerdo al protocolo de la tribu que determina que la lengua Ijak es condición necesaria para dirigirse al pueblo yaqui. Había situaciones muy penosas, comentan los compañeros, la Semarnat tenía una inclinación muy clara de seguir la estrategia del gobernador del estado. Argumentan como hecho que si cerrábamos el acueducto, como dicta la sentencia, se vería afectado el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, pero se entiende que una obra sin manifiesto de impacto ambiental no podía seguir operando, menciona el compañero Mario Luna. El abastecimiento de esta ciudad, que sería en escaso la ciudad de Hermosillo, no depende del acueducto Independencia. En 2 meses de extracción ilegal, el agua de la presa del Novillo no puede haber instalado esa red que suministra a la ciudad. Está en fase de pruebas y no puede estar alimentado al 80%, no puede estar alimentando al 80% de la población de la ciudad, como se ha estado afirmando por parte del gobernador del estado. Claro, esto es una mentira, no depende de ahí. Y bueno, de aquí se está basando todas las declaraciones para criminalizar a los compañeros por parte del gobernador. Entonces, bueno, si se declara nula la manifestación de impacto ambiental, lo que se tendrá que hacer en este proceso es consultar a los pueblos, a la tribu yaqui posteriormente, para seguir con los pasos para que el acueducto deje de funcionar y le sigan arrebatando su agua. Las respuestas de las autoridades ambientales, por ejemplo, el secretario de gestión de la Semarnat, es de que esta sentencia es un compromiso, pero que se necesita que se aclare cuáles son los alcances y, bueno, las afectaciones, como siempre mencionan, ¿no? Las afectaciones que tendrá la ciudad por la falta del abastecimiento de agua, cuando se ha comprobado por unos compañeros que la ciudad no depende de este acueducto, sino que se está desviando y pretenden más a largo plazo seguir despojando en mayor cantidad a la población. Entonces, bueno, aquí dicen que hay una medida cautelar de Hermosillo, es parte de las estrategias de gobierno de Sonora para evitar el trasvase del agua. Estas estrategias no funcionan legalmente, pero estuvieron muy presentes en el terreno mediático. Diversos medios de comunicación regionales y nacionales se dieron a la tarea de utilizar estos argumentos para invalidar los derechos del agua a la tribu yaqui, desprestigiar el bloqueo que se está haciendo en Bicam y denunciar a las autoridades tradicionales. Y bueno, nos hacen una fraterna invitación a seguir en contacto con los compañeros, con la tribu yaqui, en las decisiones que tomen acerca de su agua, de su cuenca, y bueno, pues seguirle exigiendo a las autoridades que cumplan, que la razón la tienen las comunidades y ya lo han ganado durante mucho tiempo en las diferentes instancias. Ahora nos vamos para el estado de Veracruz y aquí les vamos a presentar un audio que la compañera Esperanza nos hizo el favor de enviar en relación a la caravana que el día lunes se hizo por el río Toyac. Recordemos que ya hace unos mesecitos los compañeros del río Toyac vinieron aquí al programa para platicar un poco de la problemática que están teniendo en relación a la contaminación y también a presentarnos un documental. Y bueno, pues el lunes se hizo esta caravana donde participaron varias gentes, terminó en Amatlán de los Redes, y un poco esta acción es previa al encuentro que se va a tener en Amatlán de los Reyes, el 10º aniversario del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos. Entonces les vamos a compartir estos dos audios. José Alfonso Domínguez Rosales. ¿De qué localidad? Municipio de Carrillo Puerto. ¿Y cuál ha sido su experiencia o a qué organización pertenece? Soy parte de la Coordinadora en Defensa del Río Atoyá, de luchando desde el 2006 hasta la región de ahorita, que sigo luchando defendiendo las aguas del río. De que empezamos a luchar fue desde cuando empezó la alcoholera a revertir sus vinazas al canal de Alfredo de Bonfil. Entonces era un tubo que le llegaba al canal de 16 litros cúbicos por segundo que le ponían al canal. Entonces todo eso, lo que le caía al canal de Alfredo Bonfil, le caían los arroyos, y de los arroyos se iban a la Toya. De la Toya estaba haciendo matanzas de peces, toches, de todas las animales silvestres. Había abortos de ganado, pues de todo se moría. Pasabas por el agua, se te pelaban los pies, se te hacían llagas. Entonces ahorita pues seguimos en la lucha. Entonces participé en una de la marmolera que estuvo aquí y que estaba dañando el manto de riego de Mezcala. Entonces logramos cancelar esa. Entonces ahorita se vino esta lucha de la proyecto Bandera Blanca, que se pretenden llevar el agua de nacimiento del río Atoyá, que es del municipio de Amatlán de los Reyes, para Córdoba. Que pues según ellos dicen que la están manejando, que es para la gente pobre. Pero pues la verdad es todo lo contrario, porque la están llevando para las industrias, para los campos de gol y todo lo que está sucediendo. Siempre el gobierno busca la forma de decir que es para la gente pobre, pero eso es mentira. Y pues en esa es la lucha que estamos ahorita nosotros, exigiéndole al gobierno la clausura definitivamente del proyecto Bandera Blanca. Y pues no, nosotros no vamos a parar ahí hasta que no lo clausure. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de todas las mentiras y todas las contaminaciones que hay, porque al traer el agua del río Atoyá del nacimiento, se va a concentrar más la contaminación del río parte abajo. ¿Por qué? Porque serían los más afectados serían Carrillo Puerto, Otaxtla, Medellín y Boca del Río. ¿Por qué? Porque se contaminaría más, porque por la vinaza, la cachaza de los ingenios, los de los basureros, los rastros, drenajes, todo eso es por lo de abajo. En transcurso en el municipio de Carrillo Puerto, teniéndose el promedio hace de como unos 8 meses de las vías renales, que eran el promedio de 80, ahorita yo he aumentado el doble. Pues a lo menos yo hice un promedio hace como 8 días, que es a lo menos viene siendo como de 250 personas ya de vías renales. Está en segundo lugar, o a lo mejor está superando a Tierra Blanca. En Carrillo Puerto. Es lo que está pasando ahorita. Entonces nosotros por eso estamos luchando, para que no se lleven el agua, para que no se concentre más la contaminación. Y le exigimos al gobierno que ya pare todo eso, porque él, como él dice, él no le interesa a la gente pobre, le interesa los bienes más que el puro billete y empresario. Pero el campo lo está destruyendo. Uh-huh. ¿Y en qué está ahorita la coordinadora de los pueblos en defensa del río Atoyá? Ahorita está la coordinadora de los pueblos luchando para que exclusivamente clausure el proyecto Bandera Blanca, lo que es viendo desde basurero. Como le digo, ahorita estamos promedio de un basurero grande que está aquí en el municipio de Cuitláhuac. Entonces estamos en punto de que les vamos a hacer un plantamiento, o ir a hacerle un plantón ahí, clausurarlo simbólicamente, para que vea el gobierno que ya estamos cansados de sus porquerías. ¿Qué actividades han realizado? Pues ahorita, ayer, por la parte del día de ayer, fue una caravana que partió desde Boca del Río, Medellín, Cotaxtla, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Atoyá, al nacimiento. ¿Y qué resultados obtuvieron con esta caravana? ¿Cuántas personas? Pues el promedio de las personas. ¿Hubo algún atentado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Pues no, pues fue una caravana pacífica. Sí pasaron pues lo del gobierno que siempre hace, ¿no? Quisieron como intimidarnos, porque en ese momento hubo mucha movilización del ejército, de la marina, la estatal y todo, pero pues nosotros íbamos defendiendo nuestros derechos. Y entonces nosotros no los tomamos en cuenta, simplemente los vimos como seres humanos y como parte que seamos nosotros, no porque tengan un uniforme. Yo sé que son monstruos, robots que el mismo gobierno fabrica para intimidar al pobre, para intimidar al campesino, para intimidar a la gente de rancho, ¿no? Eso es lo que es los robots que usa el gobierno para él, y son los que le sirven. Pero no sucedió nada. No, gracias a Dios no sucedió nada, no sirvió ni un percance ni nada. Pero pues esperamos que no siga, y nosotros vamos a seguir con esta lucha defendiendo nuestras aguas. ¿Cómo? ¿Cuántas personas fueron? El promedio de unas personas, yo le pues, así un cálculo así que de unas 500 a 600 gente. ¿Y cómo sintió la energía de la gente? Pues la verdad yo la sentí, la participación de la gente está muy positiva, está muy dispuesta a cooperar, está dispuesta a seguir la lucha. Ellos no van a parar aquí, los poquitos que a mí juntaron, platicaron, dialogaron conmigo, que pues que no déjenos esto, que tengamos que seguir luchando hasta que no se clausure todo eso. Y estamos viendo todo, porque no nomás nos afecta eso, nos afecta todo. ¿Y qué acciones continúan? Ahorita están las siguientes, porque vamos a traer aquí con un compañero la asamblea de Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a hacer una preaudiencia aquí en la región. Ahorita estamos, probablemente la háganos en el estado de Veracruz, en Boca del Río. es donde estamos en trámite para octubre. ¿Y más o menos qué problemáticas se van a vincular con otras regiones, con otras organizaciones, otras cuencas? Pues aquí nos estamos uniendo con todas las organizaciones que tienen las mismas problemáticas, como es Orizaba, Tustepé, lo que es Tierra Blanca, lo que es toda la región aquí, todo lo que es, los que están siendo afectados. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos compitiendo con el mismo monstruo. ¿Por quién es el mismo monstruo? El gobierno. Ese es el que está haciendo todo. Y aquí, como ahorita lo menos, él dice que trae progreso, que trae mucho trabajo. ¿Para qué trabajo trae? Para el campesino, para que lo vaya a poner a recoger basura. Dice que trae 13 líneas eléctricas para el estado, para el lugar de Alvarado. Eso es mentira, que dice que va a dar la eléctrica más barata. Esa eléctrica se la llevan a otros países. Eso aquí el pobre no le queda más que las contaminaciones, más que las vías renales, más que el cáncer, más que las desinformaciones de los bebés que van naciendo. Es lo que le va dejando el gobierno al estado de Veracruz y en otras partes de la región del país, porque así está pasando. Y ahorita pues nosotros vamos a luchar porque es el único agua de aguas limpias que tenemos, es el río Atoyá. Por último, usted, ¿qué mensaje le daría pues a la gente que lo está escuchando, a las personas que también tienen problemas similares? ¿Qué le diría? Pues yo los invito a que se unan a esta lucha, tanto los que están en la parte del estado de Veracruz como a todos los lados, que sigan apoyando y reforzando todos los movimientos, que en esta lucha que luchamos, porque no nomás luchamos para el bien de uno propio, luchamos para el bien de todas las comunidades, para todas las personas, porque todos somos seres humanos. Y ya por el provenir o el futuro que les vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros hijos y a los hijos de los hijos de uno. Porque si no, ¿qué les vamos a dejar? Todo un mundo lleno de contaminación. ¿Para qué? ¿No? Vaya, a mí me da una lástima, una tragedia, porque la neta es un escocidio que está haciendo el gobierno. Porque yo, a lo menos, yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, 13 años, lo que era el río Atoyá. El río Atoyá iba y comía de todas las clases de peces, de todo lo que era de camarón, langostino, robalo, lisa, trucha, mojarra. De todas las peces tenía el río. Ahorita está muy difícil para encontrar un pescado. Y sí lo encuentra uno, pero pues le cuesta a uno mucho. Gigantes, gigantes de paso lento.